¿Por qué segunda tabla de salvación? Porque en los primeros siglos en la Iglesia, la forma en la que la Iglesia administró, fijaros que la Iglesia recibió de Jesús ese poder de perdonar los pecados Jesús les transmitió, id por todo el mundo y perdonad los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Bien, pero Jesús no explicitó a los apóstoles de qué manera habían de llevar a cabo ese sacramento que le había puesto en sus manos. Por ejemplo, Jesús no les dijo a los apóstoles con qué frecuencia debían de administrar ese sacramento. Y de hecho la Iglesia en los primeros siglos permitía la celebración del sacramento de la penitencia una única vez en la vida. Durante bastante tiempo en la Iglesia el sacramento de la penitencia era como la segunda tabla de salvación, una segunda oportunidad. Después del bautismo, al cristiano se le permitía acercarse al sacramento de la penitencia una vez en su vida. Si precisamente esto cambió es porque los cristianos, con el paso de los siglos, iban posponiendo para el momento de la muerte, la recepción del sacramento de la penitencia. Entonces iba degenerando un poco lo que puede ser, digamos, el carisma de este sacramento, que casi se iba convirtiendo en una especie de unción de enfermos, ¿no? Pues imaginamos que también la Iglesia, para dar este paso, se dejó iluminar por aquellas palabras de Jesús. ¿Y cuántas veces has de perdonar a tu hermano? ¿Siete veces? Y el Señor dijo, no te digo siete veces, sino 70 veces 7. Imaginamos también que aquella palabra de Jesús iluminó a la Iglesia, ¿no?, para ir desarrollando esa penitencia que en primer momento pues era única, se celebraba una única vez en la vida, para poderla ir reiterando.